La mente la tengo al 100 por la Wii que me acabo de prender. Este es mi estilo de vida siempre firme yo seguiré. Nunca yo voy a cambiar, siempre yo voy a fumar. Nunca le voy a bajar, siempre voy a estar bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, siempre relax, yeah. Siempre relax, siempre relax, siempre relax, yeah. Siempre relax, siempre relax, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, siempre relax, yeah. Siempre relax, siempre relax, siempre relax, yeah. Siempre relax, siempre relax. Me gusta fumar y me gusta beber. Me gusta mi arrebato, siempre estoy al 100. La movie la cargo siempre en replay. La movie la cargo siempre en replay. Siempre ando activo, yo ando en el game. Fumando y fumando, siempre mucha weed. Viajando, viajando por todo el space. Siempre yo ando activo y por ley. A nada le paro, más niga, no hay break. Por la poli aquí yo seguiré. Siempre bien loco y nunca triste. Oye, maniga, yo soy así. Como John Zeta, yo ando con la Wii. Siempre fumando, volando crazy. Todos los días siempre ando happy. Ya tú sabes, maniga, Diego G. Bien cabrón. Ando siempre en una nota que me lleva pa' la NASA. Cada vez que prendo sasa. Bien cabrón. Ando siempre en una nota que me lleva pa' la NASA cada vez que prendo sasa. Me gusta ser yo me siento cabrón. El bareto en la mano siempre ando loco con la mente elevada. Los fines de semana siempre ando fumando en un vacilón. Con toda la banda quemando la ganja siempre andamos viajando a Plutón. Bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, bien rulay, ando yo, siempre relax, yeah. Siempre relax, siempre relax, siempre relax, yeah. Siempre relax, siempre relax.